Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. Estar informado. Buenos días desde Roma, buenos días desde la Plaza de San Pedro del Vaticano, donde a esta hora de la mañana hace ya calor y hay un bullicio realmente extraordinario en esta plaza. Se mezclan los peregrinos con los turistas y con muchas personas que rezan ya por el Papa Francisco. Parecería que el Papa Francisco, en sus últimas voluntades, hubiera encargado ya directamente la primavera en Roma, porque el día es absolutamente luminoso, con un cielo azul impresionante, sin una sola nube en esta plaza del Vaticano. Y a esta hora están reunidos los cardenales que han podido llegar ya hasta aquí, que van a tomar las primeras decisiones sobre el adiós al Papa Francisco, entre ellas la fecha de su funeral. La Santa Sede acaba de publicar las primeras imágenes de la capilla ardiente, ya disponibles también en nuestra web, las tienes en cope.es, en las que el féretro aparece escoltado por la Guardia Suiza. Miembros de la Curia y trabajadores del Vaticano rezan en el interior de la capilla instalada en la Casa Santa Marta, y en esa capilla está Eva Fernández. Hace una hora comenzó la primera congregación de los cardenales, en la que han participado los que hayan llegado a tiempo desde sus países y los que se encuentran ya en Roma. Fueron convocados por el Camarlengo y, aunque pueden acudir los mayores de 80 años, están dispensados en el caso de que no les sea posible. Para el resto, acudir a Roma en estos días tiene carácter obligatorio. Serán ellos quienes tomen la decisión sobre la fecha del funeral y confirmarán si, tal como estaba previsto, el traslado del cuerpo de Francisco a la Basílica de San Pedro para el homenaje de todos los fieles podría tener lugar mañana miércoles 23 de abril, tal como ha anunciado la Santa Sede. A lo largo de estas reuniones también decidirán la fecha del inicio del cónclave. Y España vive las primeras horas de los tres días de luto oficial que ha decretado el gobierno por la muerte del Papa Francisco. La figura del pontífice está siendo analizada en estos micrófonos de Herrera en COPE. Importante perfil el que ha trazado el jurista y catedrático Rafael Navarro Valls. Francisco lo que hizo fue sacar del depósito de la Iglesia un tesoro que estaba más o menos escondido, el de la doctrina social de la Iglesia. De ahí su interés por todo lo que eso supone y en el foco la atención de los pobres. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. Y este programa que escuchas, Herrera en COPE y Carlos Herrera, siguen siendo un referente informativo en España. Así lo certifica el EGM y los 2,5 millones de oyentes que cada día eligen a la voz más influyente de la radio para saber cómo les afecta todo lo que está sucediendo. Tiempo de Juego crece y sigue liderando como número uno la radio deportiva española. 1,916,000 personas apuestan ya los fines de semana por Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño. Y el liderazgo de Tiempo de Juego sumamos los 561,000 oyentes que cada noche se enganchan al partidazo de COPE. La Linterna también crece. 909,000 personas confían ya cada noche en Ángel Expósito. Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años con 600,000 oyentes diarios en la tarde de COPE, y Jorge Bustos y Pilar Cisneros al frente del mediodía COPE somos escuchados a diario por 523,000 personas. Este grupo, Ábside Media, lidera el crecimiento de la radio en España en el último año con 6,316,000 oyentes diarios. Por todo ello te decimos gracias. Y vamos con los deportes. Esta noche abrimos una nueva jornada en la Liga. Bruno Casar. En Tiempo de Juego a partir de las 7 de la tarde con el Valencia Español y a las 9 y media con el líder, el Barça, que recibe al Mallorca defendiendo esa renta de 4 puntos en la pelea por el título liguero con el Real Madrid, que mañana saltará a escena ante el Getafe. A eso de la 1 del mediodía vamos a escuchar a Carlo Ancelotti en rueda de prensa, un Ancelotti que informa a Miguel Ángel Díaz dejaría el banquillo blanco toda vez concluya la temporada la Liga, y en esas un entrenador interino o un entrenador nuevo se haría cargo del equipo en el Mundial de Clubes de Verano. En las quinielas, el nombre de Xavi Alonso. Anoche, en los premios Laureus, el CEO del Bayer Leverkusen, Fernando Carro, habló sobre el futuro del técnico vasco. Nuestro deseo sería que siguiese, pero tenemos claro que la decisión tiene que ser en las próximas 3 o 4 semanas. No podemos esperar a final de temporada para saberlo. Tenemos un acuerdo de caballeros que si viene algún equipo el que le ha jugado, pues nos sentamos a hablar y no le pondríamos impedimentos. Premios Laureus, los Óscar del deporte, los que el Real Madrid se llevó el premio a equipo del año, Lamine Yamal, descubrimiento deportivo del año, y premio especial para Rafa Nadal por ser un icono del deporte. Precisamente en tenis, en una hora ponemos en marcha el cuadro femenino del Mutua Madrid Open. Dos platos fuertes para hoy con Jessica Bouzas a eso de las 2 de la tarde, un poco más tarde a pista Cristina Busa. Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana. Tenemos 11 grados en el centro de la capital en una jornada en la que no se descartan lluvias y suben ligeramente las temperaturas, con máximas de 16 grados y mínimas de 9. En cuanto al tráfico en las carreteras, un accidente... Vida y ahorro te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 11 grados en el centro de la capital en una jornada en la que no se descartan lluvias y suben ligeramente las temperaturas, con máximas de 16 grados y mínimas de 9. En cuanto al tráfico en las carreteras, un accidente complica la circulación en la M40 en el entorno de Coslada hacia la 2 y otro de entrada por la M607 a la altura de la Universidad Autónoma. Hay tráfico lento de entrada por la 3 entre Arganda del Rey y Rivas. Despedimos al Papa Francisco y en COPE te contamos la última hora desde el Vaticano. Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales. Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te va. Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. Hola, que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Tú buscas las mejores ofertas. Nosotros las tenemos en nuestra app. Solo hasta mañana a las 9 de la mañana. Solo en la app de MediaMarkt te damos un 15% de descuento en todo. ¿Y aún no la tienes? Descárgala ya y aprovecha el 15% de descuento en la app de MediaMarkt. Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado. Carglass cambia. Carglass repara. España, un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos. Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí. Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España. Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero. A ver esa foto, decir patata. ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com. Ya verá cómo disfruta de su velero. Seguro que sí. A ver, ¿sabe lo que es babor, estribor, la proa de un barco? Me suena, bueno. La proa es la parte delantera y la popa la trasera. Yo lo que más claro tengo es lo del abordaje, que lo he visto en muchas películas. ¿Eso cuándo lo vamos a dar? Eso lo veremos al final. Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 75 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Herrera en COPE. Estar informado. Vamos a sorprendernos con algo nuevo porque siempre hay más por descubrir en Herrera en COPE. ¿De qué se trata hoy? Vamos a verlo. Buenos días, son las 19 de la mañana en Roma, son las 9:09 en Canarias. Hoy todas las miradas se posan sobre 47.000 metros cuadrados. Hoy, durante varias semanas, las miradas están puestas en esta plaza de San Pedro, en el Vaticano, en Roma, en el centro del mundo. Un lugar donde la muerte no tiene la última palabra, que para muchos de nosotros es la verdad fundamental de la vida. A esta hora de la mañana ya son miles los fieles que se reúnen alrededor y que podrá estar usted escuchando, que se confunden con turistas y curiosos, que se mezclan con decenas de medios de comunicación. No llego a contar el número de cámaras que hay dispuestas en la vía de la Conciliazione. Luce un sol radiante, hace una temperatura estupenda y esta es una plaza en preparativos que montan andamios para las cámaras de televisión, que se refuerza con más controles policiales, por lo que es más difícil acceder a una de las vías, que recibirá cientos de miles de fieles cuando el Papa Francisco sea trasladado mañana por la mañana a la Basílica de San Pedro, donde será velado y donde se celebrará su funeral. Queda mucho por saber, se lo voy a contar todos estos días, pero antes una imagen, un segundo. En este mismo punto donde me encuentro, hace 12 años, en 2013... Jorge Bergoglio salió a saludar a los fieles, que le regalaron dos palomas. El Papa Francisco, en uno de sus primeros gestos, las liberó. Pero para el asombro de todos, una de ellas se resistió a dejarlo durante varios segundos. Como hacemos hoy miles de fieles, millones, que nos resistimos a dejarlo ir, pero insisto, aquí, en la piedra que centra hoy el mundo, en la Plaza de San Pedro, la muerte no tiene la última palabra. De vez en cuando me digo a mí mismo, te queda poco, aprovecha hacer lo que tenés que hacer ahora, porque llegar a mi edad y estar bien es una gracia. Saber que el día de mañana tengo que dejar esto y para otro lado, es la ley de la vida, pero hay que recordarlo y eso hace bien. Francisco, el hombre, Jorge el pastor, que insistió una y mil veces que en la iglesia debía haber lugar para todos. Un hombre humilde, sencillo, que vivió en Santa Marta en lugar de un palacio apostólico, que cambió coches de lujos por coches modestos. Sabemos desde ayer que el Papa se levantó la mañana del lunes a las 6, que se encontraba moderadamente bien, pero que a las 7 empezó el malestar. La Santa Sede nos ha hecho saber que murió de un ictus a las 7:35 de la mañana y de una posterior parada. Desde ayer a las 8 de la tarde estamos en sede vacante. El mando del Vaticano pasó del Papa al camarlengo Kevin Joseph Farrell, que certificó la muerte de Francisco. Limpiaron su cuerpo, le vistieron, le colocaron en su ataúd, que es una de las primeras novedades. Pero tenemos otra muy grande a esta hora de la mañana. Sabemos a qué hora será trasladado el Papa mañana a la Basílica de San Pedro. Eva Fernández, buenos días. Muy buenos días, Alberto. Sí, tenemos esa noticia que podemos confirmar, aunque ya la habíamos anunciado. A las 9 de la mañana de mañana miércoles, los restos del Papa Francisco serán trasladados desde la Capilla de Santa Marta, donde se encuentra en estos momentos, hasta la Basílica de San Pedro. Se realizará una pequeña procesión, porque el trayecto no es largo, encabezada por el cardenal camarlengo Kevin Farrell, y el cuerpo del Papa Francisco entrará en la basílica por la puerta central de la Basílica de San Pedro. Desde ese momento, en cuanto llegue y una vez que se rece un responso, quedará abierta la Basílica de San Pedro para que todos los fieles puedan rezar. Y también podemos confirmar, Alberto, en estos momentos, que el funeral del Papa Francisco será el próximo sábado 26 de abril. Sí, ya lo apuntaba Corriere de la Sera. Lo que no sabemos todavía es cuántos días será velado dentro de San Pedro, o oficialmente son 3 días ya. cómo va a estar el miércoles y el funeral es el sábado, pues ya sí que podemos saber los días, desde el miércoles hasta el sábado, claro, en el que será el funeral. Y luego lo que tendremos que conocer más detalles son ya respecto al entierro. Esto lo sabemos confirmado en estos instantes, se puede decir que es oficial, aunque los rumores apuntaban totalmente tanto al miércoles como al funeral el sábado, porque los cardenales se supone que acaban de finalizar esa primera reunión. Sabemos que los cardenales han sido convocados a Roma desde el instante en el que el Papa fallece. En esta primera reunión, a las 9 de la mañana, lógicamente no habrán estado todos. Los que hayan podido llegar, los que vivan en países lejanos, seguirán llegando a lo largo de los días, pero hoy a las 9 han estado los cardenales que han podido llegar a las 9 reunidos, y esta ha sido su primera decisión, confirmar que desde mañana miércoles el cuerpo del Papa Francisco podrá ser velado por los fieles y que el funeral será el sábado. A partir de ahí, probablemente ya en las siguientes reuniones, Alberto, iremos conociendo las próximas fechas. Eva, ¿te parece que nos juntemos en media horita? Estupendo. Un abrazo. Hasta ahora. Un beso. Bueno, déjeme saludar a un buen compañero a esta hora de la mañana. Es uno de esos periodistas que en este argot de la profesión se les llama vaticanistas. Javier Martínez Brocal, buenos días. Muy buenos días, Alberto. Bienvenido a la ciudad eterna. ¿Cómo respira Roma en comparación con otros días? Bueno, es un día de pena. Es un día, pues, de orfandad, ¿no? Roma está huérfana en estas horas. Uh-huh. Eres corresponsal de ABC en Italia, en el Vaticano. Eres autor de libros sobre el Papa, de la Santa Sede. ¿Es verdad que esa expresión emergenza, sí, que es una expresión que se utiliza aquí en Italia, pues cuando ya se sabe o ya se puede intuir que algo va a pasar, como pasó con San Juan Pablo II, sí, no estaba en la mente de cardenales y de gente cercana al Papa ayer domingo, el domingo? Sí. Veíamos al Papa muy mal ya los últimos días, pero es como si no quisiéramos creer que estaba tan mal, ¿no? Era evidente que estábamos viviendo sus últimos días, pero no estábamos tan convencidos de que sería inminente, que el final era inminente. Pero sí, el domingo, cuando estaba justo aquí, en este sitio donde estamos, estaba el Papa pasando con los compañeros, decíamos, este Papa móvil tiene sabor de despedida. El Papa nos estaba diciendo adiós. Tú conoces muy bien el Vaticano, has coincidido con tres papas. Tú aterrizas aquí en septiembre de 2003 en Roma. ¿Cuál es el primer encargo que tienes como corresponsal? Pues mi primer encargo fue precisamente empezar a preparar la cobertura del fallecimiento de Juan Pablo II, que ya estaba muy malito. Era septiembre de 2003 y bueno, estaba malito, pero fíjate que no falleció hasta abril de 2005. Final un tanto agónico, sí, y muy esperado, muy distinto al... Sí, fue un final mucho más largo. Y bueno, es curioso cómo cada papa tiene su estilo y también cómo cada pontificado termina de un modo tan coherente con el estilo del papa a lo largo de su pontificado, ¿no? El Papa Francisco ha querido morir con las botas puestas, pero al mismo tiempo cerca de la gente. O sea, a mí el otro día, casi que del pontificado, me quedaba con la imagen del jueves pasado cuando fue a la cárcel. Porque fíjate, un jueves santo, bromeando con los amigos, decíamos, hombre, lo lógico sería que el Papa fuera a saludar a gente buena, ¿no? En el sentido, porque no es un Papa ingenuo que dice, no, o sea, él es consciente de que las personas que están en la cárcel han cometido delitos muy graves, tienen condenas muy serias, ¿no? Pero lo que él venía a decirles es que no, lo que no define sus vidas es el delito que han cometido. Uh-huh. O sea, ese era este alegato a la dignidad de todas las personas. Yo creo que es un icono de lo que ha sido este pontificado. Este punto en el que estamos es el centro del mundo hoy, lo será hasta el día en el que sepamos y tengamos un nuevo papa. ¿Por qué es tan importante la muerte de un papa? Bueno, la muerte de un papa marca el final de una etapa de la Iglesia Católica en el que se marcan directrices que tocan la vida y el corazón de muchísimas personas. Lo que late en Roma llega hasta el fin del mundo, hasta Papúa Nueva Guinea, cuando fuimos con el papa el pasado mes de septiembre. Entonces, el estilo que marca un papa para la Iglesia Católica marca la sociedad. El papa es un líder que es religioso, pero que es también político, entonces sus decisiones pues nos afectan a todos, y el fin del pontificado pues significa también un punto y aparte, no una ruptura, porque esto lo decía muy bien Benedicto XVI, no se puede entender la Iglesia Católica desde una hermenéutica de la ruptura, sino de la continuidad, y bueno, vamos a ver, va a ser muy interesante ver en qué se traduce esa continuidad. Decisiones que le describen a él como pastor y que describen su legado como la primera que conocimos en su testamento, que era sustituir esos tres ataúdes, primero de ciprés, luego de plomo y luego de roble, por uno de madera austera y un poco de zinc. ¿Qué otras novedades hemos conocido en el testamento de Francisco que definan su persona y su legado? Bueno, a mí es que casi, yo debo decir que son días, estoy riendo mucho estos días recordando el estilo de Francisco, y ayer leyendo el testamento decía, este es el Papa Francisco, ¿no? Como el, igual que cuando fue elegido Papa dijo, mira, me voy a pagar yo mi hotel, no quiero pesar a las arcas de la Santa Sede, ¿no? Pues que en el testamento diga, no, ya he buscado uno que pague mi tumba. O sea, no os tenéis que preocupar, que está todo pagado. Es un modo de decir, yo no quiero ser un peso para nadie. No, a mí me parece uno de estas bromas del Papa Francisco, es muy divertido. Se ha producido uno de los hitos importantes desde que muere un papa. El primero es que se declare sede vacante, sí, que el camarlengo Kevin Farrell tome el mandato de la Iglesia, un mandato un tanto limitado porque no podrá hacer nombramientos, no podrá cambiar administrativo. Nada de la doctrina, sí será algo más administrativo. El segundo hito del día y que nos va a permitir conocer más detalles que ya van adelantándose es esa Congregación General de Cardenales. Creo que estaría bien que explicásemos cuál es la situación de los cardenales en el mundo, cuántos cardenales hay, que más o menos creo que está en torno a los 255. ¿Por qué votan 120, 138? Claro. Porque son menos de los que tienen 80 años, pero no son exactamente los que forman parte de este colegio de cardenales. ¿Por qué empiezan a reunirse ahora mismo? Mira, Alberto, están aquí muy cerca, están reunidos a pocos metros de aquí. Son los pocos que han conseguido llegar a Roma en estas horas, pero ahora empezará la llegada de los cardenales, ¿no? Mientras que el poder administrativo está en el cardenal camarlengo, el gobierno de la Iglesia está en manos del Colegio de Cardenales, que no puede tomar decisiones importantes. Por ejemplo, no puede canonizar a Carlo Acutis. Esta es una decisión que es solo del Papa, el joven Carlo Acutis. Ellos van a tomar la primera decisión, es la acaban de tomar ahora, cuando son trasladados los restos, mañana a las 9 de la mañana. La segunda, la hora y el lugar del funeral, aquí en la Plaza de San Pedro, el domingo a las 10 de la mañana. Y también, fíjate, antes han hecho un juramento que es el de guardar secreto de todo lo que se refiere a la elección del próximo papa, que es su principal responsabilidad, buscar un próximo papa. Estas reuniones son muy importantes porque participan todos los cardenales, también los mayores de 80 años. Y aquí van fijándose en cuáles son las prioridades del mundo y las prioridades de la Iglesia para diseñar el perfil del próximo papa. En el cónclave solo pueden votar los menores de 80, decía Pablo VI, hombre, porque ser papa es muy duro y no hay que grabar demasiado a la venerable edad de más de 80 años. Entonces, pues solo podrán votar 135 cardenales. Y la idea es que el papa sea uno de ellos. Pero bueno, yo creo que estos últimos años lo que yo he visto en el Vaticano es que no hay siempre sorpresas. Bueno, la propia elección de Bergoglio fue una de las sorpresas, que no estaba ni en esa Interna, ¿no? Que se manejaba. Sí. La elección del Papa Francisco fue nos dejó, yo me acuerdo, estaba aquí, muy cerca, estaba allí, y de pronto dije, Cardenal en Bergoglio. Y dice, ¿pero qué les ha pasado a esto? No, ¿quién es? No. Yo le había visto por la calle una vez, aquí, también muy cerca, porque él iba hacia un sínodo, y él estaba rezando el rosario. Y entonces me presenté y le dije, mire, soy un periodista, me gustaría entrevistarle. Y me dice, ¿periodista? Yo no hablo con periodistas. No. Fue muy antipático. Yo me acuerdo que llegué a la oficina y dije a mi jefe, mira, Bergoglio no nos da entrevista, pero no pasa nada, porque es tan antipático que nunca podrá ser papa. Un contraste con su papado. Ya yo retomé esa historia, le dije, cuando ya era papa, en uno de los primeros encuentros, le dije, Santo Padre, ¿sabe que le vi una vez rezando el rosario por la calle a mí? Yo intento rezar el rosario también, ¿quiere que un día lo recemos juntos? Entonces me llamó al avión, estábamos en el avión y me dice, sí, vente. Sí. Nos fuimos a primera fila y nadie se dio cuenta, me sentó a su lado y íbamos rezando el rosario, muy divertido. ¿Por qué el papa te echó la bronca a la salida de una puerta, sí, de la puerta de una tienda de discos. Bueno, es que una tarde de enero yo estaba en la calle y de pronto me encontré que el Papa entraba en una tienda de discos. Entonces era el 11 de enero y dije, le voy a esperar en la puerta para felicitarle el año nuevo. Entonces cuando salió le grabé el vídeo muy gracioso porque me mira y mira para el otro lado inmediatamente y se sube en el coche y yo le llamo Santo Padre, pero no, me ignora completamente. Entonces publiqué esas imágenes y le pusieron en apuros porque habían salido del Vaticano patrullando policías del Vaticano, habían salido por las calles de Roma y eso no eso está feo, no, uh-huh. Habían salido sin avisar a la policía italiana. Uh-huh. Entonces les puse en apuros. Vi que al Papa le molestó y entonces el Papa yo le mandé una carta un poco a la italiana, simpático, Santo Padre, siento haberle puesto en dificultad, pero piense que después de 2 años dando noticias del COVID, esto nos ha hecho reír, finalmente una noticia alegre. Luego piense las tiendas de discos que no venden nada ahora. Y el Papa 45 minutos más tarde me mandó una carta, un PDF escrita a mano, y me decía, Javier, no te puedes imaginar lo que he hecho de menos pasear por la calle. Y además te digo una cosa, teníamos todo preparado menos la presencia de un periodista, pero bueno, hay que tomarse la vida con una sonrisa. Dice, qué bruta suerte, qué mala suerte. Y me dijo una cosa que es, yo creo que es lo que a mí más, la frase con la que yo me quedo del Papa Francisco, que es, en cualquier caso, Javier, haz bien tu trabajo de periodista, aunque eso signifique poner en dificultad al Papa. Lo importante es que tú hagas bien tu trabajo de periodista. O sea, no intentes protegerme, no intentes... Haz tu trabajo, es tu trabajo. Javier, has conocido de cerca a tres papas, has trabajado a la vera de tres papas, has conocido tres formas de mirar a los evangelios. Yo entiendo que Bergoglio, que el Papa Francisco se encuentra un escenario complejo en el que es necesario volver a crear fieles. Entiendo que por eso enfoca su mirada hacia la periferia, hacia el humilde, hacia el que se siente desplazado de su creencia, de su fe. ¿Cómo de distinta es la situación hoy, en 2025, a como era en 2013? ¿Y cuáles son los principales retos a los que se tiene que enfrentar el siguiente Papa? Sí, mira, cada Papa tiene que responder a la situación de la Iglesia y de su mundo. Yo, entrevistando al Papa Francisco, él me dijo, menos mal que a mí no me eligieron Papa después de Juan Pablo II, porque no hubiera podido hacer nada. Y el hombre era Benedicto XVI. Lo que necesitábamos era Benedicto XVI, que él cuenta que él lo votó en el cónclave. Uh-huh. Luego los cardenales vieron que en ese momento, cuando Benedicto había presentado la renuncia, ellos tenían la percepción de que el Papa de alguna forma estaba demasiado, como si fuera una tela de araña que lo cubriera y que no tenía capacidad de movimiento. Entonces el Papa Francisco desde el principio se va creando libertad de movimientos y decisiones. Bueno, pues voy a vivir donde quiera, voy a llevar el coche que quiera, voy a viajar donde quiera. No encorsetado. El próximo Papa tiene como, pienso yo, porque yo no voto en el conclave y no pero tiene una primera misión que es la de alguna forma reconciliar a la Iglesia. Hay dos corrientes en la Iglesia, una quizás más conservadora, que no ha sabido sintonizar con el Papa Francisco, que no ha sabido entender las categorías con las que él hablaba. Probablemente porque muchos sectores politizaban al Papa Francisco, hablaban en clave política y ese sector también lo leía en clave política y no en clave religiosa, y entonces era muy difícil interpretar, ¿no? Entonces reconciliar a esas dos corrientes, si se puede decir de algún modo, y luego lo que no va a cambiar pues es hacer el mensaje cristiano creíble, ¿no? La credibilidad. El Papa Francisco conseguía hacerlo creíble con gestos muy pequeños, tampoco es que eran... Pero esa credibilidad yo creo que sigue siendo un desafío enorme. Javier, las tres o cuatro claves del día de hoy y de mañana hasta el funeral. ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Cuáles son los momentos importantes? ¿Por qué es útil que estemos aquí en la Plaza de San Pedro? Bueno, este es el sitio donde hay que estar hoy. Este es el corazón del que late el mundo. Hoy vamos a conocer si los cardenales han recibido alguna indicación del Papa, entre hoy y mañana, del Papa Francisco, que ha dejado alguna otra disposición ligada al cónclave. Por ejemplo, hay un tema que está pendiente, que es si el cardenal Becciu podrá o no participar en el cónclave. Y es posible, posible, entramos dentro del ámbito de lo posible, a lo mejor no, que el Papa Francisco haya dejado indicado algo, y eso lo vamos a saber en estas horas. Hoy va a ser el día, ya hemos visto algunas imágenes del cadáver del Papa, va a recibir el primer homenaje de sus colaboradores. Mañana va a tener el abrazo de los fieles y vamos a empezar mañana. No podremos estar aquí de la cantidad de gente que haya. Porque veo que hoy la Vía de las Conciliaciones no está llena, como otros días que he estado yo aquí en Roma. Es verdad que viene una cantidad ingente de personas. Sí, sí. Desde bueno, han puesto las pantallas ahí al final de la calle, ¿eh? Esto es porque se esperan gente hasta el fondo. Javier, entiendo que tienes un día y una semana complicadita, ¿eh? Bueno, pero es una semana buena. Una última cosa, y no nos vamos a poner a ver quién puede ser un posible papa o no, pero sí se presentan varios cardenales, o hay varios cardenales que son electores y españoles. ¿Habría alguna posibilidad de que el próximo papa fuese español? Sí, mira, yo siempre lo que digo es que, claro que hay posibilidades porque hay varios cardenales, y la verdad es que y no lo digo por amor patrio, pero el nivel de los españoles es enorme, ¿no? El nivel de los cardenales españoles es muy bueno. Lo que pasa es que para elegir al Papa, los cardenales no parten del currículum de los candidatos, sino de las necesidades de la Iglesia y del mundo. Fíjate ahora con la situación mundial, la guerra en Europa, la guerra en Tierra Santa. La polarización, pues hace falta un papa que responda creíblemente y que sirva para contener y de alguna forma hacer un contrapeso a estas situaciones que están rompiendo la convivencia. Fíjate que en el testamento el Papa Francisco lo cierra con dos ideas que yo creo que marcan a los cardenales el rumbo. Dice: he ofrecido el sufrimiento de estos días por la paz en el mundo y la fraternidad entre los pueblos. Yo creo que esta es la tarea pendiente del próximo papa, que no se la deseo a nadie, porque va a ser muy duro, muy duro. Pero ser ese contrapeso, pues lo veremos cómo lo hará. Y puede hacerlo cualquiera de los cardenales españoles. Son personas de mucha fe y de mucha credibilidad. A mí me gustaría mucho, me haría mucha ilusión un papa español. Se respira aquello que también decía Francisco, que la muerte no tiene la última palabra. Desde aquí, desde la Plaza de San Pedro, agradezco a Javier Martínez Brocal, que tiene un día y una agenda bastante apretada, que nos haya atendido a esta hora de la mañana. Javier, que tengas buen día. Pues es un honor. Cuando quiera volvemos, ¿eh? Un abrazo. Gracias, Javier. Bueno, sigo paseando por la Plaza de San Pedro, a la que cada vez llegan más fieles, llegan más turistas que se mezclan con ellos. Deme un momento porque enseguida le actualizaré toda la información, todos los detalles que tenemos de cuándo será al funeral, de cuándo se llevará el cuerpo del Papa Francisco a la Basílica de San Pedro, cuántos días estará allí, qué sucederá después. Hablaremos de un posible cónclave y también estaremos en otras zonas de Roma, porque en sede vacante se da una circunstancia interesante, que hay recogimiento religioso, pero también una organización logística increíble. Y hay consejo de ministros a las 11 de la mañana para atender a eso. Deme un momento que sigo contándole cosas en Herrera, en COPE, desde la Plaza de San Pedro. Un segundo. Cosa. Y es que en esta primavera puedes liberar nuestros pies con Atom Fluchos, que nos da libertad total para alcanzar nuestras metas. Y es que son las zapatillas ideales para tus paseos, tus clases de fitness, circuitos, entrenamientos, porque si tienes comodidad, puedes con todo. Y además son tendencia, moda, tecnología punta. Ya lo sabes, esta primavera libera tus pies. Atom Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta. Herrera en COPE. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer? Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad. Ah, así es más difícil que entren, ¿no? Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión. Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777. Celebramos el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro, con descuentos todos los días, como el 50% de descuento en todos los chocolates y chocolatinas. Válido solo hoy en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio. cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores. ¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución? Adiós. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros. Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos. Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service del 1 al 30 de abril. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Citroën. Condiciones en citroen.es. Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado. Carglass cambia. Carglass repara. El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la... Tirit, tirit, tirit. Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Los fines de semana en la radio. Para mí es penalti. A ver, para mí es penalti. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Para Paco González. Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti. Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE. Herrera en COPE. Estar informado. Son las 10:35 de la mañana en Roma, en Madrid, las 9:35 de la mañana en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE, pendientes de las últimas novedades en torno a las exequias por la muerte del Papa Francisco, que pasan por la fecha del funeral. Desde aquí, desde la Plaza de San Pedro, le cuento que será el sábado 26 a las 10 de la mañana. Se celebrará aquí, en San Pedro. La liturgia será presidida por su eminencia, el cardenal Giovanni Battista, decano del Colegio Cardenalicio. Antes del sábado, mañana, día 23, miércoles, a las 9 de la mañana, será colocado el féretro con el difunto romano pontífice traído de la capilla de Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro. Déjeme que vuelva a saludar a esta hora de la mañana a alguien que ha cogido muchas veces la mano del Papa, alguien que le ha acompañado en sus últimos años de pontificado, que ha estado cerca hasta el último momento y que acaba de regresar de verle. Eva Fernández, buenos días. Muy buenos días, Alberto. ¿Cómo estás? Pues mira, esto que acabas de decir ahora de la simbología de la mano ha sido realmente lo que necesitaba, volverle a dar la mano por última vez. Ha sido realmente emocionante porque la verdad es que la capilla de Santa Marta, donde él ha estado rezando en tantas ocasiones, esa capilla desde la que el COVID, él quiso celebrar una misa diaria y darnos una homilía, dar una homilía al mundo para acompañarnos durante toda la pandemia, él estaba ahí delante de ese sagrario ante el que había rezado. Y Alberto, fíjate, yo pensé que lo último que el Papa me decía últimamente cuando me veía, se acercaba con cierta discreción y me decía al oído, gracias por todo lo que haces. Y hoy la verdad es que yo necesitaba darle las gracias, ¿no? Y le he dicho gracias por todo lo que haces a él, por todo lo que ha hecho, por todo lo que he podido vivir a su lado. La verdad es que en la capilla de Santa Marta había mucha emoción contenida. Iban desfilando en estos momentos, están pasando las personas más cercanas, pero también los trabajadores del Vaticano. Estaban pasando los bomberos, los jardineros, saludando, llorando. Se arrodillaban delante del ataúd donde se encuentra el Papa, como ha contado hace un momento Javier, un ataúd muy sencillo, madera, zinc, una única flor que seguro que es de alguien que se la ha colocado a los pies, revestido de rojo, del color de luto pontificio, con la guardia suiza a ambos lados custodiándole. ¿Qué quieres que te diga? Ha sido un momento increíble. Los tres secretarios que han sido sus personas más cercanas en los últimos meses estaban absolutamente llorando sin parar en los primeros bancos de una forma inconsolable. ¿Cuándo y cómo te has enterado de que podías presenciar al Papa Bergoglio, al Papa Francisco en su ataúd en la capilla de Santa Marta? Pues mira, no ha sido intentarlo y tener suerte. Evidentemente, la Guardia Suiza, cuando me ha ido viendo llegar, sabe que soy periodista y entonces se ha quedado un poco así. Me ha dicho, no puede hacer ninguna foto, no puede hacer. Le he dicho, no vengo ahora como periodista, vengo a agradecer al Papa. Muchas cosas y bueno, realmente con mucha elegancia me han dejado pasar. Los secretarios les conozco más, entonces en cuanto me han visto, sinceramente nos hemos abrazado porque eran las personas más cercanas de su familia a las que me salía de dentro darles el pésame, también la Guardia Suiza. Me he encontrado con el capitán de la Guardia Suiza, al que le conozco, le he dicho que le vi el domingo, evidentemente cuadrando a todos los soldados de la Guardia Suiza. Él estaba delante con el uniforme de gala y me ha dicho que lo increíble para él va a ser tener que estar también cuadrado como jefe de la Guardia Suiza en su funeral. Me ha dicho que eso le ha impresionado bastante. Una última cosa, Eva, ¿cómo está vestido? Porque uno de los últimos deseos del Papa era que su entierro o que él en el ataúd fuese un hombre humilde, desprovisto de grandes ropajes, de grandes telas. Mira, va con los zapatos de siempre, unos zapatos desgastados, con la suela desgastada, va vestido de rojo, la casulla roja, porque es el ritual rojo de fúnebre de los papas, un rosario tiene en las manos, el anillo lo tiene todavía puesto. He preguntado, y a lo mejor ese anillo de pastor que hay que romper en el momento que el Papa fallece, es posible que sí que esté roto, lo que pasa que esté roto por una parte. Es que utilizaba, tengo entendido que el Papa Francisco, bueno, se le dio el anillo del pescador, como se hace con todos los papas. Lo que ocurre es que él luego decidió utilizar otro anillo en plata, bañado únicamente en oro, mucho más sencillo, que mostraba y describía a la persona y también a su legado. Sí, los gestos del Papa han sido siempre así y el hecho de utilizar un anillo sencillo, el que ha estado utilizando toda la vida, pues sí, ha sido una realidad y realmente está con él en estos momentos. No sé si será enterrado con él, pero sí que lo lleva puesto en estos momentos y, como te digo, agarrando un rosario negro en las manos y con sus zapatos desgastados con los que ha pisado tantos países a lo largo de los años. Eva, seguimos hablando, gracias. A ti, un fuerte abrazo. Gracias. Bueno, mientras se congregan fieles y turistas aquí en la Plaza de San Pedro, le cuento más cosas. Le cuento que a las 11 de la mañana hay previsto un Consejo de Ministros aquí en Roma, presidido por Giorgia Meloni, porque en sede vacante se produce una situación curiosa, interesante y un reto importante, que hay recogimiento religioso. Hay mucho sentimiento, pero también hay una organización logística que llevar adelante. La acogida de cientos de miles de fieles, de cientos de jefes del Estado, con una importancia tremenda, se lo puede imaginar. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Buenos días. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues sí, es todo tremendo, ¿verdad? Bueno, es que solo ver lo que ahora mismo está pasando. Por ejemplo, yo estoy en la vía di Porta Angelica, es decir, en la otra punta, probablemente donde estás tú ahora, en la plaza del Vaticano, de San Pedro. Y es impresionante la multitud y la cola que puedo ver ahora a lo lejos, que es gente que tiene que pasar todos los tornos para entrar en la basílica. Probablemente es gente que ya tenía previsto este viaje, que venía al Jubileo de la Esperanza. que se han encontrado con que el Papa Francisco ha fallecido y que me cuentan que también, por supuesto, van a rezar por el Papa Francisco. Pero es que esto, Alberto, esto no es nada con lo que va a pasar aquí a partir de mañana. Es que fíjate que cuando murió Juan Pablo II, se calcula que fue más de 1 millón de personas las que acudieron a la Plaza de San Pedro. Es verdad que vinieron muchísimos polacos. Es posible que ahora, a lo mejor, no tantos argentinos, ¿no?, puedan cruzar el Atlántico para venir al funeral del Papa o presentarle sus respetos, pero aún así va a ser una multitud impresionante. Y como bien decías, aparte de eso, están todos los jefes de Estado. Es que Donald Trump, por ejemplo, ha confirmado de momento a través de su red social Truth que va a estar, que quiere estar en el funeral del Papa Francisco. Pues imagínate, jefes de Estado de todo el mundo se van a congregar a ti aquí. Imagínate el dispositivo de seguridad, es lo que van a, claro, a decidir, o por lo menos a intentar ya hacer ese primer acercamiento a partir de las 11 de la mañana en esa reunión del Consejo de Ministros. Hablamos de una coordinación multinivel, ¿no? Se tiene que coordinar el Vaticano, el gobierno italiano, la Policía Nacional, los servicios de inteligencia, las Fuerzas Armadas, tiene que hacer un centro de mando unificado. Las zonas de seguridad en torno a la plaza, ríete tú de lo que ahora mismo hay, que ya empieza a haber, ¿verdad? Algunas policías que ya te van pidiendo. A nosotros, por ejemplo, nos han pedido el carnet de prensa, los de mediodía, al entrar aquí en una de las zonas. No nos han puesto pegas, pero solamente el carnet de prensa para pasar a la zona que queríamos pasar. Se van a utilizar drones, cámaras de reconocimiento facial, detecto. En fin, el dispositivo de seguridad es impresionante. Todo eso se tiene que decidir a partir de las 11 de la mañana en ese Consejo de Ministros presidido por Giorgia Meloni. O sea que realmente son muchas las cosas que hay que decidir. Pilar, dos reuniones simultáneas que marcan la importancia de lo que sucede hoy y va a suceder estos días. Siguen reunidos en el primer colegio cardenalicio, en la primera congregación de cardenales, que sabes que reúne a todos los cardenales que estén ahora mismo en Roma y que sientan las bases para decidir los últimos detalles de las exequias, para darnos también y adelantarnos horarios, cronología, también para ir viendo los perfiles que necesita o que no necesita la Iglesia, y a la vez un Consejo de Ministros que tienen que organizar la logística de una gran ciudad. Mira, yo ahora mismo en San Pedro, que he llegado a las 6:30 de la mañana, había muy poca gente, había pues alrededor de 50 turistas. Ahora mismo, la vía de la Conciliación está completamente plagada de turistas, de muchísimos fieles que sabes que tienen un pasillo, tú estuviste aquí hace muy poco, sabes que tienen un pasillo exclusivo para poder acceder al Vaticano. La reunión o concentración de gente que tú te encuentras en otros lugares de Roma, ¿cómo es? Bueno, a medida que han ido pasando las horas, las calles se han ido llenando de gente. Porque es verdad que a primera hora de la mañana ha pasado una cosa muy rara, no sé si te ha pasado a ti. Como amanece tan temprano aquí, yo he tenido un despiste monumental con respecto a lo que me pasa en Madrid. ¿No te pasa? Me he despertado tarde, me he levantado tarde, voy tarde a todas partes. Y no, es que amanece mucho antes y encima en este día espléndido, súper soleado. Y a primera hora de la mañana, como tú dices, a las 7, pues bueno, todavía se notaba gente que iba al trabajo, los primeros niños que salían hacia el cole y tal. Pero ahora es impresionante cómo todas las calles alrededor del Vaticano se están llenando. Y escucha, mira, que me he acercado a esto, no sé si lo puedes oír. A ver, la fuente. Es uno de los sitios ya más visitados a esta hora de la mañana, en una de las esquinas de la Plaza de San Pedro donde estoy, en Porta Angelica. Una fuente de piedra con tres pilas que tienen pinta, ¿sabes? Esas pilas como las del bautismo que teníamos en las iglesias, por lo menos en la iglesia de mi pueblo hay una pila como estas. Está cayendo el aguachorro y no para de acercarse gente, incluso la policía también, para llenar sus botellas o para beber directamente del chorro, porque, ojo, a esta hora de la mañana empieza a apretar ya el calor también aquí en Roma, como tú bien sabes y estás comprobando. Sí, señora, hace un sol radiante y una temperatura estupenda. Parece ser que llega alguna tormenta eléctrica. Yo no sé cuándo va a descargar, porque aquí desde luego veo el cielo fantástico. Oye, a partir de la 1 del mediodía, pues seguiremos hablando y me seguirás contando, tanto tú como Jorge, algunas otras cosas de qué es lo que veis. Pero ¿qué está planteado para el programa de hoy? ¿Qué estáis manejando? ¿Qué historias tienes? Vamos a estar... espérate que me retiro. Que está pasando ahora mismo una ambulancia. En eso es radio. No me extrañaría que alguien, pues del calor ya haciendo la cola, pues a lo mejor hubiera tenido algún problemilla. No sé si me estás escuchando ahora con el ruido. Te escucho. Vamos a estar haciendo el programa en uno de los lugares que ya te digo yo que a partir de la semana que viene va a ser uno de los lugares de peregrinación fundamentales en Roma. Y no está aquí, en el Vaticano. Es la Basílica de Santa María la Mayor, donde va a ser enterrado el Papa Francisco, porque así lo ha decidido el Papa. Sabes que en sus últimas voluntades, ya lo había expresado hace tiempo, él dijo cómo quería que fuera su entierro y dónde quería ser enterrado, y dijo que quería ser enterrado en esa iglesia, con la que ha tenido siempre una relación muy especial, y efectivamente ahí será enterrado, y nosotros vamos a visitar esa iglesia hoy mismo, esa basílica, para ver cómo es, para ver el lugar donde después reposarán para siempre los restos del Papa Francisco. Sí, tengo entendido que hay una imagen que ya está en la puerta de la iglesia recordándole. Tengo entendido que hay otros 7 papas también enterrados en Santa María la Mayor, que es una de las iglesias más importantes de Roma. Claro, es que llama mucho la atención la cantidad de detalles que deseó Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, y que cambiaban su funeral y las exequias en comparación con el funeral de Benedicto XVI, que es verdad que se produce en un contexto distinto porque era un papa emérito, pero también muy distintas a las de Juan Pablo II. Recordamos que mañana a las 9 de la mañana será trasladado desde la capilla hasta la Basílica de San Pedro, donde descansará 3 días para que todos los fieles y personas que quieran venir a mostrarle sus respetos y a darle el último adiós podrán velarle. Y después el funeral que ya sabemos, ya nos han confirmado que será a las 10 de la mañana del sábado. De todas formas, quedan detalles por conocer. Tú también tienes que contarme en algún momento lo que salga de aquel Consejo de Ministros. Pues estaba cerca, ¿no?, de donde se produce la reunión. No, voy hacia allá ahora, pero voy a tardar, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que en conseguir transporte... No, aquí, como todo el mundo sabe, en Roma es mejor andar, ¿no? Y fenomenal, pero es que si necesitas conseguir un taxi para ir en poco tiempo a algún sitio, no es nada fácil. Yo, si consigo el taxi, llegaré hasta allí. Si no, pues entraré contigo desde donde me pille, caminando. Ya sabes que en Roma hay que caminar mucho y luego me tendré que ir andando también hasta la Basílica de Santa María la Mayor. Pero bueno, eso es bueno, andar es bueno. Pilar Cisneros, seguimos hablando, gracias. Gracias a ti. En este punto, en este mismo punto donde me encuentro, hace 12 años, en 2013, Jorge Bergoglio salió a saludar a los fieles, que le regalaron 2 palomas. El Papa Francisco, en uno de sus primeros gestos, las liberó. Pero para el asombro de todos, una de esas palomas se resistió a dejarlo durante varios segundos y siguió posada en sus manos. Hoy lo hacemos millones de fieles, que resistimos a dejarlo ir, pero que, insisto, aquí, en la piedra que centra hoy el mundo, en la Plaza de San Pedro, la muerte no tiene la última palabra. La última palabra de esta hora la tiene Antonio Agredano en sus Crónicas Perplejas. Qué compleja es la sencillez. Qué difícil es llegar al corazón. Qué laberíntico camino. Y sin embargo, hay personas que se abren paso, palabra a palabra, gesto a gesto, a través de las emociones, hasta el nudo mismo del alma. El Papa Francisco era una de esas personas. Es maravillosa la bondad, porque es como contener el mar en la mirada. Un mar transparente y calmo. Una de esas aguas a través de las que nos vemos los pies mientras caminamos y pisamos la arena, mientras abandonamos la orilla, mientras nos adentramos en lo profundo del amor de los demás, en los afectos compartidos, porque eso es la fe, un sentido, una luz que nos guía y a la vez nos reconforta. Y Francisco tenía esos ojos acogedores, ese observar humilde, esos párpados como aquellas puertas vidriadas que tenían las casitas en el barrio de Flores, en Buenos Aires, aquel lugar modesto donde Francisco fue niño. aquel Jorge Mario que pronto aprendió a leer y que solo dejaba los libros para patear un rato el balón. Francisco fue un hombre generoso, gentil, pausado y valiente, que entendió como nadie el pulso de la calle, que estuvo a la altura de lo que la Iglesia Católica pide al siervo de los siervos de Dios: la defensa de la vida, el compromiso, la dedicación y el amor. Su legado es un legado luminoso de trabajo y de esperanza, de cercanía con los más vulnerables, en los márgenes del mundo. Ahí quedará para siempre prendida su palabra y su tacto, el músculo sentimental de su voz, su abrazo universal. Dios le quiso a su lado. Aquí nos dejó una obra que ya será eterna. Qué compleja es, ¿verdad? La sencillez. Y sin embargo, miren, hay personas que son capaces de cambiar el mundo con sus manos pequeñas, con su fe y con una ternura blanquísima, profunda e inolvidable. Hay gente que se cree que tiene comprado el pasado, el presente, el futuro hasta el año 2050, ¿no? No, es una tentación. Que Dios los bendiga. Les doy la bendición. Y ustedes, por favor, no se olviden de rezar por mí. Francisco el Hombre, el pastor que insistió una y mil veces que en la iglesia debía haber lugar para todos. Un hombre humilde, sencillo, que vivió en Santa Marta en lugar de un palacio apostólico, que cambió coches de lujo por coches modestos, que ha sido enterrado con sus zapatos de toda la vida. El mundo llora hoy la muerte del Papa Francisco y el mundo se prepara hoy para rendirle homenaje y para, bueno, esperar a un nuevo Papa. Todo eso se lo contaremos en COPE. A partir de las 11 abro desde otro punto y le cuento más cosas. Deme un segundo que vuelvo enseguida. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Los siguientes son las noticias de las 11 y las 10 en Canarias. Herrera en COPE. Estar informado. El mundo llora la muerte del Papa Francisco. Escucha La Última Hora desde el Vaticano en COPE y en COPE.es. Escuchas Herrera en COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Solo? ¿En casa? ¿En plena adolescencia? Aceptar que tu hijo se hace mayor es ser valiente. Disfrútalo. ¿Servicio de habitaciones? Desayuno premium para dos. En Allianz Hogar gestionamos tus reparaciones urgentes en menos de 3 horas. Visita allianz.es o llama al 986-9999. Allianz. Y a vivir. Arranca tu preparación para el verano con HSN. Hasta el 27 de abril, hazte con fórmulas únicas HSN con extractos naturales de plantas para apoyar la pérdida de grasa, diuréticas o bloqueadores, con hasta un 50% de descuento. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa. Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes? Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse. Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es. ¿Hola? ¿Que ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Si hay Don Simón, hay verano. Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano sin alcohol. Don Simón. Esta primavera, contrata la luz y el gas con Endesa y consigue 160 euros de descuento en tus facturas en puntos del programa para ti. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera. Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Uno de los mejores goles de la carrera de Modric. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Son las 11, las 10 en Canarias. Con Herrera en